bambolero, lero, lero. Cierra mi miedo, que yo te quiero, quiero yo. Hey yo, hey yo, oh, bambolero yo. Hey yo, hey yo, oh, bambolero. Mi cuerpo está listo porque...